Las mujeres en Querétaro tienen algo que decir. Muchas mujeres trabajamos en la llamada economía del cuidado, la cual ha sido invisibilizada y poco valorada socialmente. Las que llegamos a trabajar fuera de casa, nos encontramos con una discriminación salarial y a la segregación ocupacional por razones de nuestro sexo. Muchas mujeres dedicamos 6 veces más tiempo que los hombres al cuidado de niñas, niños, ancianos y ancianas, a la preparación de alimentos, lavado y planchado de ropa. Sin embargo, no se reconoce ni valoriza nuestra contribución al financiamiento de la economía. Y cuando tenemos acceso al mercado de trabajo, nos encontramos con la violencia laboral, la cual limita y causa serios daños a nuestro desarrollo profesional y personal, al igual que vulnera nuestra situación económica, al ser objeto de prácticas discriminatorias como la falta de reconocimiento al trabajo y el bloqueo de oportunidades para superarse. Todas las mujeres tenemos todos los derechos, las niñas, adolescentes, jóvenes adultas, adultas mayores, las indígenas, las que viven con alguna discapacidad, con VIH, las trabajadoras domésticas, las desempleadas, las trabajadoras sexuales, las migrantes, etc. Sin embargo, el derecho a la salud integral es negada a algunas de nosotras. Exigimos, demandamos, reivindicamos cumplimiento a nuestros derechos económicos y derecho a la salud integral. Exigimos presupuestos etiquetados a favor de los derechos de las mujeres en el ámbito estatal y municipal. Presupuesto estatal y municipal para la implementación de políticas y programas de conciliación del uso del tiempo para las mujeres, lavanderías, comedores, centros de desarrollo infantil. El rechazo al certificado de no gravidez. Exigimos reconocimiento del valor del trabajo doméstico como fuente de riqueza para ser cuantificado en las cuentas públicas, lo cual permitirá avanzar en el reconocimiento social y del aporte económico que efectuamos las mujeres a través del trabajo que realizamos en nuestras casas y que no es valorado. Su cuantificación permitirá reconocer nuestro aporte al desarrollo del país. Por otro lado, nos permitirá democratizar el trabajo doméstico al interior de nuestros hogares. Exigimos el establecimiento de una política que recoja las necesidades reales de las mujeres frente al mercado de trabajo. Políticas de exigencia de la responsabilidad paterna que incluya reconocimiento legal, asunción de cuota alimenticia y cuidado, independientemente que el padre tenga trabajo o no, así como acceso a la calidad de justicia y seguimiento de los casos de prontitud y eficacia. Exigimos incrementar el presupuesto destinado a asegurar el acceso económico, geográfico y cultural de todas las mujeres a servicios de salud integral de calidad, sobre todo en comunidades alejadas. Exigimos la asignación de presupuestos destinados a la creación de campañas efectivas y permanentes para la formación, información y educación sobre infecciones de transmisión sexual, VIH-Sida, virus de papiloma, cáncer mamario, cáncer cervicuterino, entre otros.